Suena el reloj en la habitación. Me acuerdo de lo mucho que mola tu voz. Y ya estoy pensando en acercarme a ti tan pronto como he de salir. Un día más con todo empezar. Me encanta cómo andas de aquí para allá y como si nada colocas tan bien las cosas que no están tan bien. Si apartas de mí lo que sobra de más y colocas un par de razones para estar aquí. Sí, el jaleo y tanto trajín me despista, me pones, me quitas, me das, me diriges sin más al lugar solo estás, vida. Sol, tu traje marfil, tu forma de hacer.